Radio Ubrique. Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. 97.6 de la frecuencia modulada. También pueden sintonizarnos a través de internet en radioubrique.com y de las nuevas plataformas móviles, nuevos móviles. También tenemos nuestra aplicación para móviles para que nos puedan escuchar de cualquier parte, desde cualquier parte del mundo. Vamos enfilando ya lo que es esta última semana. Para nosotros la penúltima, pero en parte la última de lo que es la temporada, con la que siempre parece que se da pues la clausura del año, del curso, con la Maratón de Fútbol Sala, este año que cumple 31 ediciones, pero nosotros, antes de adentrarnos en nuestra programación especial que vamos a destinar, a dedicar a la Maratón a partir de mañana, queremos tratar otros asuntos. Por ejemplo, los otros frentes que están abiertos este fin de semana, además del maratón para los deportistas ubriqueños. El Mundial, el Campeonato del Mundo de Piragüismo Calla de Mar en Vila do Conte, en Portugal, con la presencia del ubriqueño Juan Luvenegas en K1 y en K2, acompañando en esta última a Joaquín González. Y también el Festival Mountain, Sierra Nevada Festival Mountain, que va a tener lugar este fin de semana. Un evento que acoge una carrera de kilómetro vertical, Campeonato de Andalucía, una carrera por montaña, una prueba de la Copa Andaluza de carreras por montaña y una nueva modalidad, esquí, Sky Speed, que se trata pues de una carrera explosiva, una longitud muy corta y un desnivel muy amplio el que hay que superar en esta modalidad. Pues va a haber también un buen grupo de ubriqueños presente en Sierra Nevada. Pero en la jornada de hoy, sobre todo, queremos hablar de lo que ha sido la temporada desde el punto de vista de la máxima autoridad deportiva de la localidad. Hablamos de Víctor Chávez, concejal de deportes, con el que vamos a departir dentro de unos minutos diversos asuntos, sobre todo haciendo balance de lo que es lo que ha sido este curso 2012-2013, recordando los eventos que ha acogido la localidad y comentando pues los asuntos de interés tanto para los deportistas, los aficionados, como para las autoridades. Todo relacionado con el mundo del deporte. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. De Miles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones número 1, junto a la pilita. En The Miles hacemos todo tipo de uñas, de porcelana, de gel, manicuras. Somos especialistas en gel y gelas. Y si te gustan las decoraciones, atrévete. Puedes elegir entre un amplio surtido. Si deseas estar a la moda, puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Miles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Miles, en los callejones número 1. Viajes Carrefour en calle General Luque Arenas, número 4, organiza una excursión para la Feria de Ubrique, Asturias. Los días 9 al 14 de septiembre, un completo circuito con todos los servicios y visitas incluidas. Precio por persona, 335 euros. Información y reservas en Viajes Carrefour, calle General Luque Arenas, número 4, teléfono 46 10 50. Recuerda, durante la Feria de Ubrique, viaje a Asturias. Caballero Reguera le ofrece la mejor calidad en descanso. Ahora en Ubrique, en exclusiva en Caballero Reguera, Suitex. Empresa 100% andaluza, le ofrece equipos de descanso que se adaptan a ti como un traje a medida. Suitex, disponible solo en Caballero Reguera. Almohadas, canapés de madera o polipiel, sumier, camas articuladas, todo con materiales de primera calidad y con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de gama alta Suitex de 1,35 por 1,90, antes 585 euros, ahora solo 299. Colchón viscoelástico de 90 por 1,90 por solo 126 euros. Colchón biotop de 90 por 190, 135 euros. En Caballero Reguera, ahora Suitex, marca líder en descanso con más de 200 modelos disponibles. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría pertenecer al equipo de tu pueblo, viajar a otras localidades y disputar competición federada? El Ubrique Unión Deportiva es lo que estás buscando. Si tienes más de 6 años, hasta el 22 de julio puedes inscribirte en alguno de los equipos con los que contará el Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada que viene, desde la categoría pre-benjamín hasta la juvenil, pasando por la categoría cadete femenino. Puedes recoger tu inscripción y entregar la rellena en la tienda de golosinas Los Antojos, en la Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesulín de Ubrique. Recuerda, tienes de plaza hasta el 22 de julio. El Ubrique Unión Deportiva, apostando por el fútbol base. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Huelva del 11 al 14 de septiembre. Visitas al Río Tinto, Ayamonte, La Rábida y al Algarve, al sur de Portugal. Precio por persona 186 euros. Incluye 4 días y 3 noches en hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante durante todo el circuito y seguro de viaje. Para más información y reservas, Manolo Sierra. Teléfono 651-568-164. En la Peña Flamenca de Ubrique, clases de sevillanas de todos los niveles durante el mes de julio a cargo de la monitora Ana María Jiménez García. Clases de sevillanas los lunes y jueves de 8 a 9 y media de la noche al precio de 10 euros. Teléfono de contacto 671-43-67-90. En Ubrique, Romican, un servicio de impermeabilizaciones sin obras. Un novedoso sistema de inyección para impermeabilizar fachadas, cubiertas, balcones, garajes, azoteas, todo sin necesidad de romper fachadas ni hacer obra. Somos técnicos especialistas y trabajamos con los mejores productos del mercado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Llámenos al 605 18 34 58 y le informaremos. Recuerde, ahora en Ubrique, impermeabilizaciones sin obras. Romicam, le ofrecemos la garantía y la mejor calidad sin obras y con las mínimas molestias. Radio Ubrique, tu radio. Sí, 32 segundos. Enseguida nos vamos a quedar también hablando de la cuarta edición de Sierra Nevada Mountain Festival, explicando qué es lo que se va a celebrar allí y por qué acoge una presencia tan destacada de ubriqueños. Pero antes vamos a hablar de diversos asuntos de actualidad, también asuntos relacionados con el deporte de nuestra localidad, y lo vamos a hacer con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, al que tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A punto de cerrarse ya la temporada, que bueno, ha sido muy prolífica, por lo menos en actividades deportivas, sobre todo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en el que no ha habido un fin de semana sin algo preparado, ¿no? Pues bueno, como tú bien dices, sí, aquí en Ubrique pues nos podemos distinguir por la cantidad de eventos deportivos y prácticamente casi todos los fines de semana pues tenemos uno de ellos, ¿no? Como bien dice, ahora sí que llegan algunos platos fuertes, ¿no? Como puede ser platos fuertes son todos, pero bueno, a lo mejor por su trayectoria este maratón de fútbol sala, ¿no? Se ha celebrado este pasado fin de semana también maratón de pádel, como ya sabe, pues celebró pentatlón, nuevas carreras de orientación y prácticamente cada fin de semana un evento deportivo y decir que ojalá podamos seguir así muchos años. Víctor, de forma general, ¿qué balance hacéis desde la institución de lo que ha sido este curso deportivo? pues de forma general un balance muy positivo, ¿no? Desde mi concejalía y tanto la corporación hacemos un balance bastante positivo porque se están desarrollando cada vez más actividades deportivas, ¿no? Y sin que se vean mermadas ni en cantidad ni en calidad de ella. Cada vez estamos cogiendo un auge mayor en todos los eventos que se celebran en Ubrique. Prácticamente tenemos ya unos profesionales, los montajes de eventos deportivos, ¿no? La gente del pabellón, la verdad que le ha cogido el rollo lo que es montar los eventos, porque de estar un fin de semana así y otro también, pues se te queda en la cabeza para todos los que vienen para atrás. Por tanto, el balance es bastante positivo y decir que tanto en instalaciones que se van llevando poco a poco las mejoras de cada una de ellas y personal, ¿no? También decir que estamos trabajando con un presupuesto menor que hace muchos años y esto no ha mermado nada en lo que es la práctica deportiva en Ubrique. Allá por el mes de septiembre, lo que fue el inicio de la temporada, desde la Concejalía de Deporte pues se planteaste una serie de objetivos, de retos a llevar a cabo, digamos, de política, ¿no?, dentro de esa concejalía. ¿Cuál ha sido la línea a seguir esta temporada en este sentido? Bueno, la línea a seguir, aparte de intentar traer un gran evento deportivo a nuestra localidad, como ya este año, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver la Vuelta Ciclista Andalucía y el año pasado, pues, el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa. Es un objetivo que sin que se vaya presupuestariamente poder contar cada año con un evento importante. Pero lo más importante para nosotros es la línea del deporte base y el deporte escolar, ¿no? Hemos llevado y estamos trabajando desde el patronato no te voy a decir ni bien ni mal, pero al menos mucho estamos trabajando para que podamos tener, como este año ya hemos visto, una liga escolar, ¿no? Ligas infantiles, ligas escolares, para que los niños no salgan a hacer un deporte competitivo, sino que salgan a hacer deporte aprendiendo unos valores, que es lo más importante que ahora mismo se pueden llevar de la práctica deportiva. ¿Se han cumplido las expectativas que os planteasteis a principio de temporada, en septiembre, de lo que ha sido este curso 2012-2013? Yo te digo que sí, Jesús. Aparte de todos los eventos, hemos intentado de colaborar en todo lo posible con todos los colectivos deportivos, que tanto incluidos en el Patronato Municipal de Deporte como aquellos que no lo están, también pues se intenta desde aquí echarle una mano a todos, y como ya digo, pues desde nuestro objetivo sí que los tenemos plenamente cumplidos. ¿Qué os ha quedado pendiente, Víctor? Pues si te digo que se haya quedado pendiente, según teníamos planteado para este año, pues creo que nada, porque a lo mejor un poco el tema de instalaciones, ¿no? El tema de instalaciones que sí, que ya venimos trabajando bastante en lo que son las dos instalaciones que podamos tener un poco más deficitarias, ¿no? Como pueden ser la pista exterior de fútbol sala, que como ya muchos habrán visto, pues se le está dando un tratamiento para que no tengamos que estar año tras año gastando un dinero. Esa pista, aunque se va a jugar el maratón con esa superficie, no verdaderamente muy estética, pero sí para la práctica deportiva, igual que con un pintado, ¿no? Y una vez que se termine lo que es el maratón y pase la feria, pues ya se le va a dar un tratamiento de pintura a la superficie tal y como está, y nos garantizan que vamos a tener bastantes años ya la pista sin ningún problema. Y por lo que respecta también a instalaciones, pues bueno, sí que es bastante laborioso y costoso lo que son el mantenimiento de todas las instalaciones que, gracias a Dios, pues tenemos aquí en la localidad, ¿no? Pero sí que tenemos un proyecto ahí con Diputación que es darle un buen arreglo al pabellón polideportivo municipal, que bien lo merece, después de tantos años sin que nadie se haya acordado de él. Y nuestra intención este año a finales de este año o a principios del que entra, o lo más rápido posible, va a ser al mínimo el arreglo de la cubierta. Vamos a intentar que sea el cambio en su totalidad, con traslúcido para el coste energético de luz, y vamos a intentar que sea lo que es el cambio de cubierta con esos traslúcidos. Y si no puedes así, pues darle un buen arreglo, pero siempre, como te estoy diciendo, tener esos traslúcidos con el consiguiente ahorro energético. Una buena noticia, sin duda. Ahora enseguida hablamos de las instalaciones. Antes, pues has comentado que, bueno, habéis partido este curso con el hándicap de contar con un presupuesto más reducido que en años anteriores. Y bueno, entre una parte de ese presupuesto también se va destinado a los clubes y a las actividades que se organizan. En este sentido, se ha reducido, por lo tanto, la aportación. ¿Usted está satisfecho con el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, que ha hecho el patronato con los clubes y con los eventos organizados en este sentido? Jesús, lo que es el importe a las convocatorias de subvenciones de las entidades deportivas no se ha reducido, ¿eh? Uh-huh. Sigue siendo un importe de 35.000 euros, igual que en años anteriores, y en ese aspecto no se ha reducido. Sí, claro, pero también es mayor el número de, digamos, de al menos de actividades que se han visto que se han organizado esta temporada y de clubes, ¿no? Bueno, de clubes quizá haya... desde el año pasado se han incluido dos, que como pudo ser, como fue el Ubrique Atlético y el Club Ubrique Orienta. Mm. Bueno, sí, son dos clubes, pero estamos hablando de 35.000 euros que se dice muy pronto, pero ahora mismo creo que muy pocas localidades, no por decirse de Cádiz, sino de Andalucía, puedan contar con esta subvención. Estamos hablando económicas para los clubes, ¿no? Porque luego hay otra parte en instalaciones que es bastante más elevada. Por decirte, casi se duplica en esta. Por tanto, el ayuntamiento hace un gran esfuerzo y colabora con los colectivos en prácticamente 100.000 euros en subvenciones deportivas. Bueno, yo lo decía más que nada por el tema de los eventos deportivos, de las actividades. Bueno, algunos clubes consideran que es baja la aportación que hace el ayuntamiento en comparación con el montante, ¿no?, total de la prueba. En este sentido, bueno, es comprensible también, pues ya decimos, porque se reduce el presupuesto por la situación económica en la que está el país. Y no sé si es vuestra intención intentar aumentar esa ayuda en la medida de lo posible, o la otra línea que se autofinancie las pruebas sin ningún tipo de aportación. Si ya te digo, Jesús, el tema de la financiación o de lo que es la subvención, y te hablo de esta cantidad, muy por lo alto y sin contar y entrar a valorar lo que una prueba deportiva puede tener de gasto en lo que puede hacer tanto instalaciones como personal, como infraestructura, que eso son cosas que nadie ve. Sí. A lo mejor nos limitamos a decir que organizo tres pruebas deportivas y me corresponde X cantidad de dinero. Tenemos que ser conscientes de que cuando se organiza una prueba deportiva, la organiza un club normalmente, ¿no? Sin ánimo de lucro, y de lo que es la misma prueba, pues se debe de autofinanciar, ¿no? Esto es una pequeña ayuda que da el ayuntamiento, el patronato en este caso, pero lo que no podemos estar es financiando las pruebas, porque entonces te aseguro que no se convertirían en una cada fin de semana, sino que querríamos cinco cada fin de semana, ¿no? Entonces, por tanto, es una cosa inviable, y lo que sí vamos a estar para ayudar en la medida de lo posible a los colectivos, pero tampoco se nos puede ir de la mano el tema este. Bueno, en el apartado de instalaciones, lo que ha sido esta temporada ha visto la apertura del Barbadillo. De esta manera, con el Barbadillo ya a pleno rendimiento, ¿se cubren las necesidades que tiene la localidad? Bueno, no se cubren las necesidades que tiene el fútbol, porque Afortunadamente pues hay bastantes practicantes, ¿no? Estamos hablando de que están, aparte de la escuela de fútbol, pues tenemos a distintos colectivos, como puede ser Lubrica Unión Deportiva con sus distintos equipos en diferentes categorías, el Lubrica Atlético, los Vampiros, este año un nuevo equipo de aficionados de Lubrica Unión Deportiva, y no sé si me quedo, si me dejo alguno ahora por detrás. Bueno, la Liga Local de Fútbol, ¿no? El Comité de la Liga Local de Fútbol, y la verdad es que son muchos equipos y muchos partidos. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es hacer un buen cuadrante para lo que es usar al 100% el Antonio Barbadillo, y por supuesto que también tenemos pendiente el poder dejar descansar un poco lo que es el césped natural, y en el momento que se pueda pues habrá que hacer una replantación de césped y jugar allí los partidos que se pueda jugar. Lo que es evidente que el campo de césped natural no podía seguir con los partidos que estaba soportando, y era normal que estuviese en el estado lamentable en el que estaba. ¿Qué se va a llevar a cabo en el campo de césped? Pues hasta ahora mismo no tenemos nada seguro, pero lo más factible yo creo que sería una replantación del césped. ¿No coge forma la vieja idea del césped artificial en esta instalación? Bueno, esta idea ahora mismo es inviable, ¿no? Yo tenía el pensamiento en voz alta y siempre lo he dicho, que para mí la idea del césped artificial era desde primera hora en la pista de atletismo, y si hubiese que haber dejado el Antonio Barbadillo, te digo personalmente mi opinión, pues te hubiese dejado de al lado, porque con el dinero que se ha gastado ya en el Barbadillo, pues podríamos tener un campo de fútbol 11 donde ahora mismo tenemos el de fútbol 7, las instalaciones municipales ahí en el complejo, y otro campo de fútbol 7, de fútbol 11 de césped artificial, lo que es la pista de atletismo, con lo que nos llevaría ahora mismo, bueno, ahora mismo, que podríamos tener dos campos de fútbol 11 y cuatro de fútbol 7, perdón, con lo que ahora mismo no tenemos, ¿no? Pero la verdad que hubiese sido la mejor inversión cuando se pudo, pero ahora mismo es una cosa inviable. Nos preguntaban hace unos días la causa de cierre del Antonio Barbadillo durante estos dos meses. ¿Por qué se cierra? Bueno, se cierra porque la liga de fútbol terminó, y hasta que no empiece lo que es la pretemporada, pues no se abre, ¿no? Porque ya con los gastos que conlleva el mantenimiento de las otras instalaciones, y una persona estar allí para, si ahora no se va a practicar el fútbol allí porque los equipos ya han dejado de entrenar, uh-huh, entonces sería una cosa de que tendríamos a un personal en un sitio que no, la verdad que no estaría haciendo nada allí. El arreglo de la cancha parece que va a ser ya definitivo, y bueno, y ya en el tema de las instalaciones, ¿cómo ha ido el año en lo que es la piscina cubierta, desde el punto de vista del uso que le ha dado, de los usuarios que ha cogido y de las actividades que se están desarrollando allí? Pues si te digo que como ya te he dicho antes, el balance era muy positivo, ¿no? Lo que es la piscina pues ha tenido un número bastante elevado de usuarios. No te puedo decir exactamente, pero cerca de 1.700 usuarios seguro que hacen uso de la piscina. Estamos hablando de que usuarios de actividades en lo que son las instalaciones o los cursos del Patronato Municipal de Deporte, tenemos una cantidad cercana a 3.500 usuarios, que la verdad que es bastante importante para una población de 17.000 habitantes prácticamente. La verdad que es una cifra muy alta. Siempre se estuvo o se habló hace ya años en su día de que la piscina cubierta era una instalación que iba a ser deficitaria, que no se podía abrir porque iba a provocar muchos gastos, pero la verdad es que económicamente yo no sé si será deficitaria o no, pero la verdad es que su función es una función totalmente de servicio público, lo está cumpliendo y además la gente está respondiendo, ¿no? Como dice, sí, es un servicio público bastante grato y que tanto el patronato y los usuarios están cumpliendo. Te tengo que decir, Jesús, que las piscinas cubiertas son todas deficitarias. Uh-huh. No conozco ninguna piscina que tenga superávit porque los costes son muy elevados, pero en este caso en el deporte si se gasta dinero en otras cosas, estamos hablando, y más en este caso, que salud, porque un gran porcentaje de los usuarios que tenemos en la piscina cubierta pues vienen a hacer una gimnasia que le ha recomendado el médico. Tenemos natación para mayores, para embarazadas, tenemos natación de fibromialgia, de educativa infantil, total, terapéutica. Por tanto, tenemos bastantes cursos dedicados a lo que es la satisfacción personal y prácticamente, como podríamos hablar, medicinal de los usuarios. Volvemos a insistir. Son servicios públicos, no tienen que ser nunca o nunca se tiene que buscar en ellos pues la rentabilidad económica, además cuando es un servicio que, como bien comenta Víctor, pues está directamente entroncado con los temas de salud y sirve para mejorar la vida de las personas que allí están. Tanto la piscina como el pabellón como el campo de fútbol, porque al fin y al cabo lo que se tiene que promover es el deporte, el bienestar físico y psíquico de los ciudadanos, y un buen camino, como todos sabemos, es la práctica deportiva. Víctor, mirando hacia atrás, como concejal de deportes, ¿de qué te sientes más orgulloso de lo que ha sido esta temporada? ¿De qué me siento más orgulloso? Pues si te digo, del trabajo realizado por todos, ¿no? Porque cuando ha habido que estar preparando, decir, a lo mejor el Barbadillo, pues hemos estado en el Barbadillo. Cuando hemos tenido que desplazarnos a las pistas para arreglar las pistas, no ha habido ningún problema. Por tanto, yo creo que, bueno, también del buen hacer de todos los monitores que tenemos en la piscina, siempre algunos usuarios más contentos con unos que con otros, pero yo la verdad, si te digo que de algo pueda estar satisfecho, es del gran grupo humano que rodea lo que es el patronato, y que, como yo siempre digo, para que esto funcione tenemos que funcionar todos. Por tanto, no voy a destacar ni ninguna instalación, ningún evento, por muy importante que sea el evento, porque sin que haya gente para que lo puedan sacar para adelante, pues no creo que fuese posible nada de esto. Los eventos se van a quedar en un día grande para la localidad, muchas fotos, pero el trabajo de esta persona pues se va a quedar prácticamente para siempre. Eso como concejal, lo que tú comentas, como deportista y aficionado. Bueno, como deportista y como aficionado. Y bueno, y no te digo solo con pues lo que se refiere a un evento, sino a algo que hayan hecho los deportistas ubriqueños en general, el deporte ubriqueño, lo que ha sido esta temporada, como deportista, como aficionado, ¿de qué te sientes orgulloso? Me siento orgulloso, pues, y te digo la verdad, muy, muy orgulloso de todos los deportistas que tenemos en Ubrique, ¿no? Te comenté antes que eran cerca de 3.500 los que hacían uso en cursos del Patronato Municipal de Deporte, pero sí, tú siempre lo estás viendo todos los días, lo estamos viendo todos los días, la práctica deportiva que se hace en Ubrique, pues si ponemos a contar gente, los 3.500 que tenemos de usuarios de instalaciones, se nos podrían ir pues muy fácilmente por los 8.000 usuarios o practicantes de deporte en Ubrique, ¿no? Orgulloso de todo, ¿no? Orgulloso de ver a la gente andando, corriendo en bicicleta, haciendo cualquier tipo de deporte. Y si ya te digo en logro, pues como todos sabemos, Ubrique ahora mismo cuando vamos por ahí, pues nos conocen por los buenos resultados obtenidos en estos últimos años, ¿no? Hay bastante nivel, quizás de recordarte algunos, igual me deja algunos detrás, pero no podemos olvidar de los logros que está haciendo Francisco Paso, de los que están tu segunda juventud ahora y me alegro una barbaridad cuando vio Mateo Garcés por decir los buenos resultados de los equipos de fútbol, ¿no? Como no nombrar pues a los hermanos Orihuela, ¿no? A los buenos resultados que se están teniendo tanto en duatlón como en bicicleta, el gran trabajo de la asociación ciclista, los resultados de Manuel Olmedo, como ya tuvo en la Titan el año pasado y en los duatlones que participa, y como por supuesto también no se podía olvidar y desde aquí pues mi más sincera enhorabuena a todos los resultados que está obteniendo, y un poco ahí en segundo plano porque no es un deporte muy muy reconocido a Juan Lubenega, ¿no? Juan Lubenega está llevando el nombre de Ubrique por toda Europa y la verdad que el palmarés que está consiguiendo Juan Lubenega es bastante envidiable para cualquier deportiva, para cualquier deportista a nivel nacional, y por tanto orgulloso de todo, desde el primero hasta el último, y quedando con los grandes resultados de todos los deportistas. Eso digamos por el lado bueno. Ahora, por la otra cara de la moneda, ¿para ti qué ha sido el digámoslo así, el problema más amargo al que se habéis tenido que enfrentar esta temporada? Pues sinceramente el o más problema, enquistado más inquietado y más amargo, sinceramente, es el mezclar la política con el deporte, uh-huh. Porque apostamos por una instalación bastante acorde con los tiempos que corren. Se involucraron a dos empresas bastante jóvenes de Ubrique para desarrollar esta sala. Estamos hablando de que estaba desarrollando una serie de actividades como puede ser pilates, aerofitness, y la más importante, que es con la que yo digo que nunca se debería de jugar, que es con la gimnasia educativa de los niños discapacitados. Mm. Y por una simple cabezonería de política, que así lo veo yo, no se ha podido pagar lo que es la instalación de la sala de actividades dirigidas, en la que no te puedo decir los usuarios que había antes, te puedo decir que seguro que no llegaban a 80 y tirando largo usuarios cuando estaba en la situación precaria como se encontraba en el pabellón, y sí te puedo decir que ahora mismo tenemos unos 250 usuarios. Por tanto, yo creo que el trabajo esta vez está bien hecho, lo haya hecho quien lo haya hecho. Yo sé que luego estas palabras van a venir recriminadas políticamente en cualquier espacio de la radio, pero la verdad que me da igual, no estoy aquí para eso, estoy para intentar de trabajar por el pueblo y por lo que me han puesto aquí. Por tanto, es personalmente el trago más amargo que llevo este año, y así lo hago saber. Bueno, volvemos a cambiar de asunto, Víctor. Ubrique va a contar por fin con un equipo senior de fútbol. Recuerdo que una de las primeras veces que tuvimos la ocasión de entrevistarte como concejal, comentabas que ese era uno de los objetivos que te marcaba, que el deporte ubriqueño de equipo contara con equipo senior. Entonces teníamos el baloncesto, ya no está, ahora tenemos el fútbol. ¿Qué te parece la noticia? Bueno, pues me parece los mismos integrantes. Le puedes preguntar qué me parece, ya te digo que desde primera hora que me lo comentaron, pues le dije que desde el patronato de deporte iban, bueno, te estoy hablando desde el patronato de deporte y personalmente, y ellos lo pueden corroborar, van a tener toda la ayuda posible. Desde primera hora pues me encantó la idea. Le dije que me tenían a su disposición, y por supuesto así lo hago saber desde aquí, que me tienen a su disposición. La idea es bastante buena. Yo he estado viendo ya un par de entrenamientos de ellos, están con bastantes ganas, de hecho han empezado a hacer pretemporada o una toma de contacto hace ya algunas semanas, ¿no? Ahora tendrán un descanso para luego empezar lo que es en sí la pretemporada. Y lo que digo ahora es lo que dije antes, Ubrique sí que se merece un equipo de aficionados. No vamos a decir en qué categoría, ya la categoría no la pondrán estos jugadores que estén jugando durante esta temporada y durante las que vienen, y la categoría que tengamos que estar pues será en la que estemos. No podemos ser ambiciosos, que no nos pase como ha pasado hace muchos años, que por tener una categoría que no nos correspondía, pues ahí se vieron los problemas que se vieron y el futuro de fútbol truncado en Ubrique. Vamos a ir ya finalizando. Por eso decimos, estamos cerrando la temporada, todavía quedan pendientes dos eventos, uno que es el maratón de fútbol sala este fin de semana, y podemos dar por finalizada la temporada con el triatlón infantil, ¿no? Sí, pues ya la semana que viene tenemos, en esta semana que entra es el maratón, y luego pues el día 20 de julio, que es la semana siguiente, pues tenemos el triatlón infantil, que bueno, yo espero que todos los niños que se puedan, que tengan bicicleta y sepan nadar, pues que se animen, porque la verdad que es una modalidad bastante bonita, es una distancia bastante asequible y se pasa un buen rato. También pues es una forma más de animar al Club Natación Ubrique, que la verdad que es un trabajo bastante agradable trabajar con estos niños y hacerle esta prueba deportiva. En agosto está programada la final de la gira de verano de Ubrooklyn. ¿Se celebrará o no se celebrará? Bueno, en un principio sí, ya se estuvo hablando y con unas pretensiones que más o menos son factibles para este ayuntamiento, pues en un principio sí. Como ya dije en la radio, lo que no podemos es organizar un evento al coste que sea, ¿no? Porque lo que no podemos estar, como ya he dicho antes, que algunos colectivos pues le parezca poco, y desde aquí lo reconozco, ¿no?, que para el trabajo que desarrollan no es un dinero que le supla sus necesidades, pero que por supuesto es una ayuda a los eventos que organizan. Por tanto, Ubrooklyn, yo siempre lo he dicho, nunca hemos estado en contra de él, yo lo veo bastante positivo, es un espectáculo tanto como deportivo como callejero, bastante importante. Lo que pasa es que las formas son las formas y las pretensiones, pues no podemos tener las pretensiones que se pueda tener a lo mejor a un nivel de una ciudad con 500.000 habitantes, que pueda hacer un evento mucho más grande y por tanto a lo mejor sí dar una subvención más importante de la que se pueda dar aquí. Por tanto, entrando en las disposiciones en las que está el ayuntamiento económicamente, pues ahora mismo sí que hay un trato para poder desarrollarlo. Bueno, ya decimos que está programado para principios del mes de agosto, la única cita que se suele organizar en verano. Ya después llegará el mes de septiembre, llegará el Trofeo Virgen de los Remedios de natación, finales de octubre tendremos la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, y sobre todo ambicioso se ve el mes de diciembre, Víctor, con ese Campeonato de Andalucía de duatlón que va a coger Ubrique, y con el RAID, ¿no? La primera vez también que nuestra localidad, que esto era una reivindicación, una pretensión desde hace ya mucho tiempo, aprovechando por el excelente entorno que tenemos, que Ubrique pudiera coger un RAID, y parece que va a ser realidad en diciembre, ¿no? Parece que va a ser la realidad, no, esperemos que se haga realidad. Desde hace muchos años esta persona y personalmente yo también intentamos de apostar por este campeonato, porque es un escaparate tanto turístico como industrial para el pueblo. Bueno, yo ahora mismo estoy en el sitio que estoy, y la verdad que cuando propusieron el tema del RAI, sin yo saber ahora mismo cómo lo llevan, pues la verdad que me pareció bastante interesante, por eso que te digo, ¿no? Porque tenemos un marco incomparable, tenemos un marco donde van a quedar los participantes, como ya quedan cada prueba de orientación que organiza este club, bastante satisfechos, y ya digo que van a quedar súper alucinados. Esperemos que tanto el amigo Juan como el club pues tengan, no tengan ningún problema, puedan sacarlo para adelante, y si sale para adelante, pues ya os digo y os garantizo a todos los lubriqueños que vais a ver un espectáculo de deporte de aventura que nunca se ha visto por lo que es la zona, ¿no? En Cádiz así no se ha celebrado, bueno, se celebró en alguna parte de Cádiz, ¿no? En algunos municipios el año pasado, lo que era el campeonato de España que organizó Bandorray, pero bueno, no cogió por esta zona. Y si tenemos la oportunidad de verlo, pues ya veremos cómo quedamos maravillados de lo que es la organización de un evento, y ya no la organización, sino la gente que mueve, las disciplinas deportivas que se realizan, y por supuesto el aprovechamiento del entorno natural que se hace, y por supuesto nosotros lo tenemos, ¿no? Desde aquí pues animar a ese club, y como no, pues también al club, a la Asociación Ciclista, que vamos a tener en diciembre, y en la misma fecha, por el Campeonato de Andalucía de Duatlón, ¿no? Es un premio a la constancia que vienen trayendo desde muchos años, también la labor que están desarrollando, ¿no? Han sacado para adelante, están sacando con mucho trabajo lo que es la cicloturista de la Pasacabra, con todas sus rutas que tienen prácticamente casi todos los fines de semana del año, y como no, pues un campeonato de Andalucía de duatlón no se ve todos los días. Desde aquí vamos apoyando en todo lo posible. Seguro que va a ser otro espectáculo digno de ver, y también pues esperemos de ver en este campeonato a los dos hermanos que tanto retos están teniendo este año en Duatlón, y ahora que lo tienen en su localidad, pues esperemos verlo también lo más alto del podio. Esperemos que así sea, y así ver a los máximos briteños en los podios de las distintas categorías. Ya para ir cerrando, Víctor, de cara a la próxima temporada, ¿algún objetivo especial que se quiera cubrir, que se quiera cumplir? Objetivos especiales, Jesús, ahora mismo para mí es temporada tras temporada, ¿no? Como ya digo, queremos intentar de que ya este año hemos metido distintos deportes más en lo que es las ligas escolares, y sí vamos a apostar este año más por estas ligas escolares que la verdad que tantas satisfacciones nos dan, ¿no? De ver dos días a la semana a todos los niños, o a muchos niños de los colegios, formar parte de estas actividades. Hablamos que son a coste cero para ellos, ¿no? Y sin duda para los niños hay que apostar por la mayoría de los deportes que se puedan hacer, y para ello estamos con estas ligas que tengan el menor coste posible, y vamos a intentar de meter más deportes, y por tanto al meter más deportes pues estamos hablando de meter más niños y más ligas. Bueno, aunque no entre, digamos, dentro de las actividades en las que, bueno, está presente el Ayuntamiento de Ubrique, apoya o que se organicen, en nuestra localidad sí recordemos que vamos a tener un gran evento que va a pasar por nuestro pueblo, por parte de nuestro término, a finales de agosto, la Vuelta a España que pasa por aquí, que será otra fecha a tener en cuenta, ¿no?, para los aficionados al ciclismo. Hombre, es una gran fecha porque vamos a tener la oportunidad de que pase por el término la Vuelta Ciclista, y estamos hablando de una gran etapa de la Vuelta Ciclista con finales en alto. Creo recordar que en Estepona, ¿no? En Peña Blanca. En Peña Blanca, sí. Y estamos hablando de otra gran oportunidad para ver lo que es el mundo de la bicicleta, ¿no? Este gran mundo y tan sacrificado, y lo vistoso que es ver cómo se llama la serpiente multicolor por estas carreteras y estos parajes naturales que tan bonitos tenemos por Ubrique, ¿no? Por tanto, meterse por estos bosques de los Arcos Nogales, yo creo que va a ser una oportunidad para no perderla, ¿no? Y echar un gran día de ciclismo. Pues Víctor, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por atendernos, por hacer con nosotros este balance de lo que ha sido la temporada, bueno, y esperando sobre todo que esos objetivos que se habéis marcado desde el Patronato Municipal de Deportes se vayan cumpliendo poco a poco, y bueno, y sobre todo nos quedamos encandilados por esa cifra que barajáis, en torno a 8.000 personas, 8.000 ubriqueños practican deporte asiduamente en Ubrique, que tiene que ser tanto el objetivo del patronato como, por ejemplo, el objetivo nuestro de promocionar el deporte aquí desde Radio Ubrique. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Siete y nueve minutos, pasamos a hablar ahora de lo que va a ser el Sierra Nevada Festival Mountain, cuarta edición. Bueno, comentar en primer lugar las tres modalidades que se van a disputar en este Festival Mountain, o Mountain Festival. El kilómetro vertical, que va a ser, digamos, la prueba de mayor rango, porque es campeonato de Andalucía, el año pasado fue campeonato de España incluso. Se trata de una prueba con una distancia de 4,9 kilómetros, 5, pongamos, para redondear, y con un desnivel de un kilómetro, de 1.000 metros que tienen que superar, 1.000 metros cuesta arriba, que se dice pronto, en tan solo 5 kilómetros, lo cual nos hace una idea, podemos hacer una idea de la dureza de esta prueba. Corta distancia, pero mucho desnivel, un kilómetro nada más y nada menos, en vertical el que tendrán que superar. Luego tenemos la carrera por montaña, la que forma parte, es puntuable para la Copa Andalucía de carreras por montaña. Una prueba de 22 kilómetros y medio, un desnivel de absoluto de 3.750, positivo y negativo. Y, como decimos, una nueva prueba ahí para puntuar por esa copa, en la que, por ejemplo, el ubriqueño Francisco Pazos tiene opciones de ir escalando posiciones, subirse al podium por categorías en las distintas modalidades que se contemplan en esta Copa Andaluza de carreras por montaña. Y en tercer lugar vamos a tener la Ski Speed, o Sky Speed, mejor dicho, Sky Speed, primera prueba celebrada en Andalucía de esta modalidad deportiva. Comenta que es una espectacular prueba que se realiza a través de un pasillo delimitador en la que corren varios participantes en paralelo. Se realizan rondas, quedando clasificados los primeros que crucen la meta sin importar el tiempo. La distancia es solo 140 metros, estamos hablando de un sprint prácticamente, pero con un desnivel de 40, que, como decimos, tampoco es moco de pavo. Pinta de ser espectacular tiene, sobre todo para el público, que lo podrá contemplar el inicio y el final de la prueba prácticamente, si tiene una buena posición, y además el tema de que vayan eliminándose parece muy, muy interesante. Veremos cómo se desarrolla esta prueba, la verdad que tiene buena pinta, sobre el papel tiene buena pinta, luego habrá que ver como espectador y luego como participante si merece la pena y cómo se puede llevar a cabo. Para la prueba tenemos a una serie de ubriqueños, para el Sierra Nevada Mountain Festival tenemos a una serie de ubriqueños inscritos, algunos están en la carrera vertical, otros en la carrera por montaña o en ambas. Así, en el listado que hace pública la organización están Juan Aguacil Espinar, Jesús Casilla Sevilla, Juan Carlos Jaén Fernández, Francisco José Naranjo Aznar, Pedro Ortega Mancilla, Luis Pan Román, Francisco Pazo Torres, Bernardo Peña Calvo, Francisco Pérez Marchena, este no es de Ubrique, pero está muy vinculado a nuestra localidad, Miguel Ángel Pozo Morales, Juan Puerto Gago, José Pablo Ramírez Guerra, María del Carmen Ramírez Vela y Pedro Sánchez Rosado. Son, como decimos, los ubriqueños que van a estar presentes en la cuarta edición de la Sierra Nevada Mountain Festival. La jornada además nos dejaba una muy buena noticia para el asociacionismo deportivo ubriqueño. La Peña Sevillista de Ubrique ha sido galardonada con la insignia de oro y brillantes de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. Ha sido distinguida, por lo tanto, y una, es una manera de reconocer la labor que se lleva haciendo desde este colectivo, independientemente de los colores que defiende, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta pues el número de actividades que realizan, abierta siempre a toda la, la localidad, y bueno, y siempre desde su punto de vista sevillista, digamos, volcado, ¿no?, con los colores de su club, como es lógico, y eso se ha querido también reconocer y apremiar desde, como decimos, la propia Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que es la que coordina las actividades, la que lleva a cabo todo el toda la dirección del tema relacionado con el asociacionismo dentro del Sevilla Fútbol Club. Pues ya decimos, muy buena noticia, que iremos ampliando, iremos comentando y dándole su debida repercusión la próxima semana. Y recuerden que mañana nosotros ya vamos a adentrarnos en el fútbol sala, en este caso nuestra programación especial dedicada a la 31ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Este año con todos los equipos del comité participando, son menos que en otras ediciones, 36 equipos, y una competición que arrancará el viernes a las 8 de la tarde y terminará el domingo en torno a la 1:30, si no se lleva... si no hay muchos muchos retrasos, que esperemos que no, porque también se ha programado de tal manera que va a haber descansos en la maratón. No van a ser todos partidos ininterrumpidos como hasta ahora, sino que va a haber alguna hora en la que no se dispute encuentro y que, por lo tanto, el retraso que va a haber, que seguro que hay, porque todos los años lo hay, están cogidos los horarios con pinzas, se puede ir recuperando en esas horas. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 aquí en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956 46 84 80.